cuando ya no esté, que era tan lindo, era tranquilo. Era muy bueno, muy buena gente. Así dirán cuando ya no esté aquí. Y hoy me apareces aquí, me dejas solo y sin compañía. Estoy a punto de dejar este mundo, abandonado y sin tu cariño. No quiero después verte llorando, trayéndome flores con lágrimas falsas. De nada ya sirve después que me vaya. Llorarás cuando ya no esté aquí. Sincero, todos me elogiaran cuando ya no esté, que era tan lindo, era tranquilo. Era muy bueno, muy buena gente. Así dirán cuando ya no esté aquí. Y hoy me apareces aquí, me dejas solo y sin compañía. Estoy a punto de dejar este mundo, abandonado y sin tu cariño. No quiero después verte llorando, trayéndome flores con lágrimas falsas. De nada ya sirve después que me vaya. Llorarás cuando ya no esté aquí.